Bienvenidos a las videocharlas astilladas. Bienvenidos en esta noche de lunes. Bienvenidos para platicar sobre los asuntos políticos, sociales, interesantes de este día y lo que se ha acumulado del fin de semana. Gracias a ustedes por esta oportunidad de estar nuevamente en contacto. Hay muchos asuntos interesantes de toda índole que se han ido acumulando, deportivos, que al fin los cachorros de Chicago están en condiciones de ir a la serie final del béisbol estadounidense después de más de 100 años de no ganar una serie llamada Mundial, que es de la Liga Americana y la Nacional de béisbol en Estados Unidos. Ellos han tenido lo que se ha llamado la maldición de la cabra, un inmigrante de origen griego, de apellido Sianis, que tenía una taberna con una cabra e iba a los partidos de los cachorros de Chicago. Pero un buen día el mal olor de la cabra adentro del estadio, porque el inmigrante de origen griego, Sianis, compraba boleto para él y para la cabra que tenía allá a un lado, pues el mal olor hizo que la gente protestara, que el público dijera que no quería tener más a esa mascota a un lado, y el propio dueño de los cachorros de Chicago dio la orden de que se pusiera patitas afuera a la famosa cabra. El griego o inmigrante de origen griego, Sianis, lanzó la maldición y dijo que por esa acción los cachorros de Chicago no ganarían aquella serie, no llegarían a la Serie Mundial, y que esa sería la maldición. Hubo un montón de cosas con las que pretendieron conjurar esa maldición, porque pasaban las décadas y las décadas y las décadas, y Cachorros de Chicago parecía llegar a la final, parecía enfilarse a la serie llamada Mundial, y por mil razones no sucedía nada. Los sucesores, los herederos del griego Sianis, fueron con una cabra, regresaron al estadio de los cachorros, pero ni así. Hubo algún ministro de alguna religión de ortodoxia griega, fue a regar el campo de béisbol y nada. Se organizó incluso una comelitona en la que se comieron creo que 15 kilos de carne de este tipo en algo así como 13 segundos, un récord, y ni así nada funcionado. Pues bien, en México de pronto, hasta ahora, que ya los cachorros de Chicago han ganado y van a pasar contra Cleveland para el campeonato de Estados Unidos de béisbol. Pues bien, les comento esto porque en México pareciera que nos han lanzado de pronto ya también una maldición, la maldición de Beltrones. Manlio Fabio Beltrones fue entrevistado por el reportero respetable a quien envío un saludo, Arturo Cano, fue entrevistado para La Jornada, y en esa entrevista habló Manlio Fabio Beltrones de su propuesta de algo que él dice que debe ayudar a reformular, a encarrilar las cosas de un sistema político agotado como es el mexicano, en el que no se está teniendo la capacidad de resolver los problemas a tiempo y que elección tras elección, dice él, que los mexicanos estamos con el Jesús en la boca en espera de que ahora sí nos salga uno bueno. Es una entrevista interesante, más allá de la valoración que se tenga de este personaje tan polémico, tan lleno de claroscuros, a veces más de oscuros que de claros, que es el sonorense Manlio Fabio Beltrones. Pero lo interesante es que él dice que si no se obtiene en la próxima elección el 42% de los votos, no los obtiene un candidato, entonces debe obligarse a que haya un gobierno de coalición. Es decir, que ese gobernante debe presentar una propuesta de gobierno, un compromiso de gobierno y una agenda legislativa que debe ser aprobada por aquellos partidos que estén de acuerdo en que haya esa coalición política para evitar que se entre en confrontaciones y para evitar, dice él, que alguien tenga el 30% de votos y el 70% restante se la pase todo el sexenio viendo cómo obstruye o cómo perjudica a aquel que está en el poder. Dice Manlio Fabio Beltrones que ese 42% no es una cifra arbitraria, sino que proviene de la experiencia que él y otros congresistas han tenido para que con ese 42% se tiene la capacidad de sacar adelante propuestas legislativas y dar gobernabilidad. Insiste mucho Manlio Fabio Beltrones en esa idea de la gobernabilidad. Es obvio que una propuesta de ese tipo pues hace pensar que es con dedicatoria para López Obrador, particularmente con la idea de que si él llega al poder, se le pueda impedir que realice su propio programa y su propia agenda, porque en dado caso va a tener que negociarla y conciliarla con intereses de otras fuerzas representadas en el Congreso de la Unión. Dice Beltrones que esto nos puede evitar que entremos o que lleguemos a momentos tan dramáticos, horribles, dice él, como el 1 de diciembre de 2006, cuando dice que él y otros tuvieron que hacer una hazaña de responsabilidad para sacar adelante un proceso que parecía terriblemente en peligro y empantanado, que es, como bien lo recordamos, la toma de protesta de Felipe Calderón Hinojosa, que se hizo del poder con medio punto porcentual de diferencia y que fue dificilísimo el que pudiera rendir protesta constitucional. Al final de esta entrevista que hace Beltrones, que da a La Jornada, al final dice él que es la hora de actuar con grandeza. De lo contrario, estoy seguro de que viviremos en 2018, de que viviremos un 2018 en el que muchos de los que no hayamos sido capaces de construir una nueva fórmula, nos vamos a arrepentir. Sas, mano. Si eso dice Beltrones, quiere decir que hay graves problemas para el PRI y para Peña Nieto para tratar de mantenerse en el poder de una manera accesible, semipacífica, medianamente aceptable. Quiere decir también que si el calderonismo pretende la reelección conyugal con Margarita y regresar a Los Pinos por una vía que sería una reedición de lo que se vivió terriblemente en diciembre de 2006, pues va a haber problemas de nuevo. Pero también está diciendo que si López Obrador o una fuerza de izquierda no logra la mayoría, una mayoría del 42%, pues entonces no estará en condiciones de poder imponer reglas, sino que tendrá que hacer coalición para que sus propuestas puedan salir adelante. Es interesante todo esto. Por aquí algunos comentarios. Te resumo que una cabra olía muy mal en un estadio de fútbol. Manlio Fabio Beltrones es un narcopriista muy corrupto, traidor a la patria, a la Calderona, a la izquierda. Saludos desde Cuernavaches, la izquierda de Howards. Que ponga su salón de belleza a la Márgara para que se ayude. Ya te está haciendo de enemigos morenos por ser imparcial. Bueno, pues es que así es esto. Escribí hoy una columna, también en La Jornada, Astillero, en la que hablo de si López Obrador debe reorganizarse. Y expongo las razones numéricas y políticas de lo que se viene. Y me llama la atención porque una parte se enoja y me asegura que estoy actuando en contra de López Obrador y de Morena como si eso fuese un crimen patrio, como si fuese algo así. Estás traicionando porque estás diciendo cosas que afectan al sugerir siquiera que López Obrador debería poner a discusión la candidatura presidencial y tratar de fortalecerla para que de una manera unitaria tenga una viabilidad verdadera y no como hoy, en la cual primero se hablaba de que iba a ser la de 2018 una elección de tercios, es decir, por un lado el PRI y sus aliados, por un lado el PAN y el PRD y por el otro lado Morena. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora está el PRI con el verde y con el panal, cuando menos por un lado. El segundo bloque lo integra el PAN con la idea de Margarita, sobre todo. El tercero lo va a integrar Mancera, lo está integrando Mancera con el PRD, con el Partido del Trabajo, con lo que era antes Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, y con presidentes municipales que está tratando de conciliar para que haya una gran fuerza opositora progresista en 2018. Y el cuarto flanco sería Morena. Pero ahora ha salido una quinta posibilidad, que es la de la candidata indígena que presenta o que está consultando el Consejo Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para ver si la postulan en 2018. Una candidatura que, debo decirles, y así lo he escrito, tiene absoluta legitimidad. No tiene por qué obligarse a nadie en la izquierda a que se sume a una propuesta solamente porque sí, sea la de López Obrador, sea la de Mancera, sea la de Fernández Noroña, la que quieran. O sea, la unidad política se construye a partir de discusión, a partir de entendimientos, a partir de propuestas. De otra manera, no es exactamente unidad, sino es una imposición. Y eso, en estos momentos tan difíciles que está viviendo el país, es imposible pensar en que pueda haber una propuesta solo por razones de escalafón o de antigüedad. La propia propuesta de una candidatura femenina e indígena es una propuesta susceptible de discutir y que nos lleva a reconsiderar todo lo que son estos factores de izquierda. Bueno, pues sobre eso es sobre lo que yo he planteado, que es necesario poner la candidatura de izquierda a discusión y que debe buscarse una propuesta unitaria, porque si no, entre cinco facciones en busca del voto electoral, difícilmente va a resultar adelante la propia candidatura de López Obrador. Lean el análisis, la propuesta que hice hoy en La Jornada, leanla, y sobre eso, con frialdad, con análisis, con cabeza, más que con corazón, hay que analizar esas cosas. ¿A poco el subcomandante Marcos es de Televisa? Julio el divisor, Julio el priista. Les digo que se viene luego. ¿Faltan los demás independientes? Claro, faltan los demás independientes, los que logren caminar y logren pegar, que alguno puede pegar con cierta fuerza. Saluda a Eduardo Antonio Trujillo, le gusta verte. Saludos a Eduardo Antonio Trujillo. También le envío saludos especiales al general Carmelo Terán, quien seguido ve estas transmisiones. Le envío un saludo respetuoso al general. ¿Es difícil una alianza de las fuerzas de izquierda? Pues sí, es difícil, pero si no se da, difícilmente se va a poder avanzar. ¿Van a proveer más partidos y más candidatos libres para quitarle a AMLO votos? Pues sí, eso está cantado, pero eso es natural, eso es la política. Ni modo que el equipo contrario se deje meter goles y no ponga defensa, y el defensa no meta foul cuando van a meter gol. Pues claro que lo van a hacer. De eso se trata, finalmente. Esa es la lucha. La política, acordémonos de que es una forma sustituta de la propia guerra. Envía saludos a Graco. ¿Qué pasó? Ya nos llevamos así. ¿Acaso confías que no habrá compra del voto? Pues no, al contrario, yo lo que digo es que va a haber compra del voto. Lean, por favor, mi columna de hoy, Astillero en La Jornada, donde hago preguntas y planteo muchas cosas. ¿Qué hay con los rumores del EZLN Salinas? Pues nunca he entendido claramente, los veo por donde quiera y escucho a personas muy respetables, con convicción, con compromiso social, que defienden el proceso zapatista. Yo creo que en el fondo esta es una llamada a la izquierda a que recapacite, a que haga autocrítica, a que analicen su circunstancia y a que vean cuál es la forma más viable de tratar de llegar al poder. La leeré antes de dormir con calmita. Sí, está muy bien. Arne, no sé, ¿qué opinas de Arne? Híjole, ¿en general o por algo en particular? No sé si hizo algo en especial, pero bueno, a mí Arne, lo dije hace ya algunas semanas, pues me parece que es de un efectismo nada más, que anda por ahí periscopeando, haciendo algunas cosas que suenan interesantes como una especie de voluntarismo selectivo, ir a ciertos lugares, hacer cosas y todo muy bien, pero no sé qué tanta profundidad puede haber en esto y qué tanto sean solamente, pues eso, golpes efectistas y en un descuido, futurismo electoral. Saluda a Laura Rangel, gran admiradora tuya. Saludos a Laura Rangel. Pregunta si te inconformas, pero no tomas partido por nadie. No te comprometes, anarquismo, Julio. ¿Cree que lo que escribo, lo que digo, lo que hago, no es comprometerme en la trinchera que me toca, que es la del periodismo? ¿O cree usted que debería de meterme a la trinchera abierta de la lucha partidista, meterme a las reuniones, a las sesiones y luego acabar escribiendo todo a favor de aquel partido con el que estoy metido y con el que estoy luchando para que me haga diputado, candidato a diputado, senador o que me dé algún cargo o alguna cosa? Eso no sucede si no tenemos cuidado. Uno tiene que definir muy claramente hasta dónde puede avanzar. Yo pienso que alguien que escribe, un intelectual, un periodista, un artista, puede avanzar como candidato independiente, puede participar en un esquema restringido, pero no involucrarse abiertamente en todo el trabajo interno de un partido, porque entonces ya es una pieza de esa maquinaria. Y sí veo que luego la pasión partidista ciega a las mentes más lúcidas y que personajes que normalmente suelen expresar puntos de vista y hacer análisis muy confiables y muy interesantes, acaban inmersos en ese engranaje partidista y acaban defendiendo a la líder y al partido a como dé lugar. Eso, ojalá y nunca caiga yo exactamente en ese asunto. No hay que decir de esa agua no beberé, pero pues ojalá y no sea así. No es por partidismo, es por orden de lucha, orden de lucha. Bueno, pues será la orden de lucha. Yáñez corrupto, dice por ahí. No, yo no creo que Yáñez, César Yáñez, sea un hombre corrupto. Creo que es una persona respetable que cayó en una circunstancia en la cual pues la natural propensión a cuidar el interés de su pareja, de su novia, de su compañera, lo llevó a una circunstancia en la cual, pues sí, desde mi punto de vista, sí hay una forma de tráfico de influencias, aunque no se haya concretado, aunque no haya tenido consecuencias. No necesariamente tiene que tener consecuencias positivas para que se haya intentado ese tráfico de influencias. La llamada en la que se escucha a un abogado hablando con César Yáñez, un abogado presuntamente abogado de Manuel Bartlett, del senador, pues sí es muy complicada porque se habla abiertamente del cambio de fichas, de no criticar, de que le bajen contra Moreno Valle por parte de Morena para que pueda haber. Es un lenguaje muy, muy crudo, muy pragmático, y a menos que esté editada, así lo escribo en la columna Astillero para Mañana, a menos que esté editada, pues pareciera que el propio César Yáñez escucha y asiente el que de todo esto estaba enterado el jefe político del senador Bartlett y el jefe político del propio vocero Yáñez. Entonces es complicado, pero esto está dentro de este esquema que nos muestra cómo viene el 2018, con todo y contra todos. ¿A quién prefieres en el debate con Ciro, a Javier Lozano o a Nacho Zavala? Pues me da lo mismo, la verdad. Porque realmente el problema no es quién vaya así, sino qué van defendiendo. El problema de Juan Ignacio Zavala es que defiende abierta y explícitamente a su hermana y a su cuñado. Entonces no va a analizar, no va a debatir, no va a analizar las cosas. Va a hacer proselitismo y a defender sus intereses que hasta ahora le han redituado en todos los casos trabajos, chambas y beneficios económicos y políticos. Entonces, eso hace que se desvirtúe, que se distorsione lo que es una discusión. Federico Arriola y un servidor, pues podemos tener miles de defectos, miles de detalles y podrán impugnársenos. Pero bueno, no estamos defendiendo a un familiar que quiere ser ni más ni menos que candidato a la presidencia de la República. Salúdame al parásito. Pues nos veremos el próximo miércoles en Imagen TV. Estaremos ahí en el mini debate de unos minutos, en el programa de Ciro Gómez Leiva, en Imagen Televisión, por ahí de las 10:15, tal vez por ahí. Zavala es parcial por completo, mal hace Ciro en invitarlo. ¿Por qué mejor no se postulan los periodistas críticos? Creo que estaría mejor. Carmen no se lanza porque se haría la enemiga número uno de Morena. El civismo es el mensaje, parafraseando a McLuhan. Bien, pues Ya con esto, ya con esta me despido, como dice el corrido. Les agradezco mucho, como siempre, su atención. Estaremos en contacto mañana para ver qué otras novedades hay por aquí. Péinate, compa, me dice alguien por ahí. Ahorita, mañana o pasado, cuando quiere que me peine. Gracias por su atención y seguimos. No te vayas que acabo de llegar, dice Carmona Luye. Carmen es un contrapeso como periodista. Morena no es diferente, Yáñez lo demostró. Tú lánzate, astillero, para presidente, ¿no? Yo sé mis límites. Muy sospechoso las fallas en Periscope, conexión perdida. Gracias, el miércoles, un abrazo. Bien, pues muchas gracias y aquí nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Bye.